acampada. ¡Vamos a jugar algo! ¿Y a qué jugamos, chaval? No sé, no se me ocurre nada. ¡Hostia, mira! ¡Podíamos jugar a pasacaladas! ¡Hostia, qué pasada! ¡Pues pásatelo ya, que aquí huele a uña quemada! ¿Y para jugar este juego hay que fumar? ¡Que sí! ¡Pero si yo no he fumado nunca! Pues tú vas a ver el que haga las preguntas. ¿Y qué carajo puedo preguntar? ¡Yo! ¡Pues cosas de la vida cotidiana! ¡De Rajoy, de la Pantoa, de Ortiga Cano, de tu vecina, de tu hermana, coño! ¡De lo que te dé la gana! Pues mira esta, ve qué tal. Con la R, personaje nacional, que te va a quitar mañana lo que has ganado hoy. ¡Rambo! ¿Qué Rambo ni Rambo? ¿Rajoy? ¡Ah! ¡Me veo! ¡Tú sabes por qué el perro de San Roque no tiene rabo! ¡Esta la sabe todo el mundo, carajote! ¡Porque Mariano Rajoy se la ha recortado! Alba, di una preguntita, pero una que sea facilita. Esta la cierta, te lo juro. Con la P, una caja y no de chicle. Y sirve para tener cefo seguro. ¡O uno ve! ¡Yo flipo en colores! ¡Pues tranquilo, piensa en positivo! ¡Ya está! ¡Una caja de preservativo! ¡Con los preservativos, cefo seguro! ¡Ahí ha fallado! ¿Y por qué? ¡Sóchala! Porque yo compré dos cajas hace 2 años y todavía no la he cenado. Como sigamos así, yo paso, ¿eh? Yo no juego. Claro, es que en verdad esto es una porquería de juego. ¡Ay! ¡O yo me voy a hacer un cubatita bueno! ¡Claro, Un cubatita, un cigarrito, y hablamos de todo un poquito. ¿Y yo? ¿Y tú por qué carajo andas así con las patas abiertas? Porque tengo el colesterol alto. ¿Y eso qué tiene que ver, eso largo? Que me ha dicho el médico que los huevos ni tocarlos. ¡Y yo! ¡Deja el móvil ya! ¡Eres tonto! ¿Qué te pasa? ¡Y yo, hombre! ¡Que es que estoy mandando un WhatsApp! ¿Ayer te escribe con H? Pues claro que no. ¿Y hoy? ¡Hoy sí, loco! ¡Oh, coño! ¿Cómo cambian las cosas de un día para otro? ¿Sabéis lo que os digo? Que me voy a buscar trabajo, pero no sé de qué. Pues prueba, dejar dinero. ¿Dejar dinero? No, mejor que me lo den. Pues yo voy a trabajar en el ayuntamiento. ¡Ay, qué bien! ¿Y por las tardes no trabajan? Por las tardes no van, chavala. Cuando no trabajan es por la mañana. Pues yo me voy a presentar de presidente del gobierno. ¿Qué dice, cojones? Y tú no tienes ni estudio ni nada, tontito. ¿Y qué? Porque hasta ahora se tuvo que quedar en parvulito. Porque solo sabe recortar y pintarlo todo bonito. Ahora vengo, que voy por tabaco. ¡No, no vaya! ¡Que se ha muerto el estanquero! ¿Pero qué dice? ¿Y qué es lo que tenía? Pues un estanco, y a un estanco. ¿Entonces qué? ¿Tú estudias o trabajas en Maradona? ¡Yo soy español! ¡Ah, perdona, perdona! ¡Oh! ¡Ayer me llamó uno! Para preguntarme que si quería trabajar con él. Y me dice que iba a empezar cobrando 600 euros. Y 1.600 más adelante. ¿Mima? ¿Y qué le dijiste, si eso es flipante? ¡Pues que iría más adelante! ¿Entonces qué? ¿Tu trabajo no? ¡Que sí, carajo! En el ayuntamiento. ¿Y tú? Yo tampoco trabajo. Además, yo soy inventor. Yo inventé la luz, la rueda, la radio, la penicilina, el internet. Vamos, todo eso es mío. ¿De qué al carajo? ¡Esto es mentira, tonterao! ¿Lo ves? Pues todo lo inventado. ¡Aú! ¡Tengo un hambre! ¿Qué vamos a comer hoy, Dorita? Pues voy a coger pan de sello y voy a hacer una sopita. ¡Oh! No estoy yo ya harto de comer pan duro. A ver cuándo carajo vamos a comer pan de hoy, chavala. Mañana, hijo, mañana. ¡No! ¿Qué? ¿Tu parienta a qué se dedica? Mi parienta es jinete. ¿De carrera de caballo? ¡Jinete de ave! ¿Cómo de ave? ¡No tiene rollo! ¿O tú no sabes que cada dos por tres me monta un pollo? Vamos a ver, Dorita. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? La cebra. ¿La cebra? ¿Y por qué no un perro? Porque la cebra y yo todavía están blanco y negro. ¡Qué graciosa eres, oye! Pues nada más que por eso te pido matrimonio. A mí te vea de rollo que el matrimonio es como las cuentas de ahorro, oye. ¿Y eso cómo es como las cuentas de ahorro? Porque, hijo, de tanto saca y mete, te pierde el interés. ¡Yo! ¡No está guapa la luna, tío! ¿Qué está más cerca, la luna o Bilbao? ¡Ya está fumado, atontado! ¿O tú acaso de aquí ves Bilbao? ¡Ah! ¡Perdona, perdona! Yo no te dejé 50 euros. ¿Y qué? ¡Que no me lo has pagado! Te has perdonado, hijo, te has perdonado. ¡Marita! ¿A ti te gusta hacerlo a oscuras? ¿A mí a no? A los curas, a los monaguillos. ¡Vamos! ¡Hasta lo que se me ponga por delante! Ah, mira, si a mí y a mi madre nos atacara un león, ¿tú a quién salvarías primero, mi amor? Al león, mía, al león. Al león. ¡Un salón! ¿Por qué se divorcia la gente, tío? ¿Por el dinero? ¿Qué coño cojones? ¿Por la diarrea? ¿Cómo por la diarrea, Solacio? Pues no escucho a mi madre decirle a mi padre, Ambrosio, como no se te ponga dura esa mierda, pido el divorcio. ¡Aún! Tengo un hambre. ¿Me comería algo? Pues toma un plan mío. Verá qué bueno. ¡Qué asco! ¡Pero si esto tiene pelo! Pues claro, cojones. ¿Tú no sabes que eso es plan de huevo? ¡Yo! ¿Tú no te habías ido a un centro para quitarte las ganas de fumar? ¿Y qué? ¡Porque estás fumando todavía! ¡Te has tenido que ir para la mente, banana! ¿Qué cojones? Estoy fumando sin ganas. Escúchame, hijo, que es que cuando tomo café es que no duermo. ¡Oh, qué curioso! A mí me pasa justamente lo contrario. ¿El qué, o es? Porque cuando duermo no tomo café. ¡Ay, tío, pues yo no veo nada! Y yo, pues cómete una zanahoria, que es bueno para la vista. ¡Zanahoria bueno para la vista! ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Qué vagones? ¿O es que tú has visto alguna vez un conejo con gafas? ¡Cuidado, cuidado! ¡Una mierda! ¡Eso no es una mierda! ¡Que sí! ¿No está viendo que tiene toda la hechura? ¡Mira, ve! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Eso es una mierda! ¡Se ha enterado! Pues menos mal que no la hemos pisado. ¡Déjate yo de tanta mierda, oye! ¡Que de aquí nos van a pasar! ¡Pues antes de que nos pase, nos vamos ahí ya! Ya se van estos hippies, te dicen hasta luego. El año que viene de nuevo nos veremos. Con nuevas ideas y repertorio puntero. El que quiera seguirnos en la calle lo espero. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yeah.